sabe que soy tu amigo. Te tengo que contar de lo que fui testigo. El sábado a la noche cuando estaba loca, con la de tu vecina. Vamos los pibes, mi torreza yo no te la creo. Te tengo que decir.